Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Pasamos por Córdoba y nos saludamos a la Quinta Pata y a Zumba La Turba. Bueno, es el momento. Bien. A medida que recorremos el país vamos dando ese tonadita. A ver cuándo se animan a estar acá al aire también. Los esperamos, ¿eh? Ahí. Bien, nos vamos a otro lugar también con otra tonada, ¿eh? Porque ustedes recordarán que hace un par de semanas les comentábamos sobre los guardianes de Liberá. Y particularmente este tramo en el cual están resistiendo la instalación de monocultivos, fundamentalmente de pinos y eucaliptos, allí en las inmediaciones de los esteros o dentro de los esteros, en territorio de los esteros de Liberá. Fueron buscando y encontraron que los dueños de los palos eran ni más ni menos que Harvard, mire usted. Y allá empezaron a interactuar, mandándoles cartas y qué sé yo, mails a los estudiantes de Harvard para ver si sabían qué era lo que estaba haciendo su universidad por estas latitudes. Los estudiantes respondieron y terminaron yendo dos integrantes de los guardianes de Liberá a Harvard para plantear frente al directorio de Harvard los problemas que ocasionan aquí. Las plantaciones de estos transgénicos eucaliptos o pinos. Bien, estuvimos comunicados con Emilio Spataro. Ajá. Emilio Spataro, así eso que eso fue el viernes en Piedra Libre. Exacto. Y vamos a compartir lo que decía. Recién Emilio llegadito, Spataro. Exactamente, recién llegado de Estados Unidos el mismo viernes. Y bueno, esto es lo que nos comentaba. Quiero recordar brevemente el relato de Cristina Tejedor, que de alguna manera nos presentó aquí en el Piedra Libre a los guardianes de Liberá, donde nos relató el trabajo tenaz allí, la resistencia tenaz que desarrollaron para erradicar el cultivo de arroz allí en los esteros de Liberá, ¿no? Yo no me acuerdo ahora si eran 10 empresas, pero ahora en todo caso nos van a contar un poco más. Estos mismos guardianes encontraron que había unas plantaciones de árboles, de monocultivo de árboles, y que eso estaba desarrollándose desde la Universidad de Harvard. Lo individualizaron, se comunicaron con los estudiantes de la Universidad de Harvard, y terminaron dos de ellos en Harvard exponiendo frente al consejo allí de la universidad. Creo que así es, porque ya volvieron, y Emilio Spataro, que es uno de los que viajó, está en línea con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Es correcto o parte de lo que yo dije? ¿Había un monocultivo allí de árboles y estaba Harvard detrás de eso? Sí, correcto. El monocultivo forestal, básicamente de pinos y algo de eucalipto, se venía expandiendo en los últimos años en la zona de Liberá, y luego de una investigación descubrimos que los dueños del fondo de inversión internacional que era el responsable era la Universidad de Harvard. Uh-huh. Bien. ¿Qué medidas emprendieron ustedes contra eso? Bueno, cuando tuvimos la certeza que era la universidad la que estaba detrás de esto, intentamos contactar gente de la universidad para noticiarlos y ver qué respuesta teníamos. Uh-huh. Por suerte, esa botella que lanzamos al mar fue bien recogida y comenzamos un trabajo en conjunto con centros de estudiantes y grupos de activistas dentro de la universidad. El año pasado ellos vinieron en dos oportunidades a la provincia de Corrientes para corroborar en terreno lo que nosotros le habíamos informado. De ese trabajo salió un reporte que fue publicado el 1 de octubre del año pasado, y a raíz de ese reporte, bueno, estalló públicamente el tema, tanto allá como acá. Uh-huh. Se hicieron protestas tanto allá como acá, y el nuevo capítulo fue, bueno, el reciente viaje que tuvimos a la Universidad de Harvard. Antes de pasar a la Universidad de Harvard, te quería preguntar, ¿por qué Harvard tiene un monocultivo de eucaliptus y pinos, o pinos y eucaliptus, acá? Bien, porque el modelo forestal en Argentina fue pensado en la década de los 90 dentro del paquete de leyes neoliberales para los agronegocios y para el extractivismo en general, con una serie de medidas que implicaban estabilidad fiscal durante 30 años, devolución del IVA, exención de impuesto al cheque. Entonces es un negocio muy atractivo para capitales especulativos, y la Universidad de Harvard ya desde los años 70 se ha orientado a poner su dinero en fondos de inversión, y hoy es dueña del fondo de inversión más grande del mundo, habiendo tenido responsabilidad en el conflicto del apartheid en Sudáfrica, en el estallido de la burbuja inmobiliaria hace unos años. Entonces es un actor financiero internacional muy importante, y el negocio forestal a nivel mundial le es atractivo, y en particular en la Argentina, por lo que te explicaba anteriormente. Claro, claro, claro. Sí, por las facilidades. Exacto, porque pueden colocar el dinero, tener pocos empleados, obtener estabilidad fiscal y sacarle una renta extraordinaria año a año. Claro. Y esas leyes permanecen, ¿no? Digo, seguimos, porque de los 90 ya han pasado 15 años, 14 años, y las leyes siguen, ¿no? Sí. Rigiéndonos, sí. Firme. ¿Verdad? Siguen claro, firmes. Claro, sí. Siguen firmes. Bueno, ¿cómo fue esa llegada a Harvard, si te parece? Bueno, fue con mucha expectativa y nerviosismo al mismo tiempo, porque, bueno, primero nos tomó por sorpresa que juntaran dólar por dólar en una campaña de venta de bonos, de rifas y de demás cosas allá, juntaran el dinero para invitarnos y poder viajar. Luego, bueno, todo el tramiterío de obtener visa y el papeleo. Uh-huh. Y una vez allá teníamos el enorme desafío de intentar conmover a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, uh-huh, a los egresados, a la gente del barrio en general, para poder llegar hasta los dueños mismos del fondo de inversión y poder plantearle nuestras demandas. Así que bueno, llegamos con un gran nerviosismo, y por suerte día a día, a medida que se iban cumpliendo los objetivos y íbamos avanzando, nos fuimos tranquilizando un poco más y pudimos avanzar en el sentido que queríamos. Ajá. Ustedes también pidieron por... chilenos tienen este mismo problema en la Patagonia. Sí, exacto. El año pasado, cuando ya se había publicado el reporte, llamó la atención en Chile, hubo una investigación similar en Chile y se encontró un caso idéntico al de la Argentina. Entonces, bueno, en esta oportunidad en Harvard pudimos hablar con estudiantes chilenos que estaban en Harvard y que estaban siguiendo este tema, y bueno, empezamos a articular en conjunto. Lo que se ve es que hay un mismo modus operandi del fondo de inversión de la universidad en todo lo que es el monocultivo, en el monocultivo forestal. ¿Y cómo intercambiaron con ellos en cuanto al idioma y qué es lo que ustedes...? Porque también hay una defensa del idioma, ¿no? Sí, en realidad, ya al menos por los lugares que estuvimos en Boston y en Nueva York, el idioma español es muy, muy frecuente. Prácticamente que podés desenvolverte en español sin necesidad de hablar en inglés. Luego, además de los latinos, el resto de la comunidad entiende prácticamente todos el español. Y bueno, en tercer renglón yo hablo el inglés. Y además, para el caso de Adrián, que es compañero con el cual viajé, que su primer lengua es el guaraní, también tenían a disposición en todo momento un traductor, con lo cual siempre estuvimos bien comunicados. Claro, digo, impresionante. Sí, bárbaro, digo, para que se entienda bien, ¿no?, lo que ustedes querían transmitir, ¿no?, que después no haya una palabra por otra y que no quedara claro la situación. Estuvo cubierto en todo momento el idioma. O sea que tu compañero se expresó en guaraní. ¿Fue con esa intención y lo logró? Sí, por supuesto. Se expresó tanto en español como en guaraní, y se sintió cómodo en todo momento con los traductores. Así que, no, bien, en ese sentido bien. Y lo más importante es que pudo mirar a los ojos a vicepresidentes y gerentes del fondo de inversión más grande del mundo y decirle las cosas en la cara, con respeto, con simpleza, como es acá en Corrientes, pero con argumentos sólidos. Así que ese objetivo se cumplió y, bueno, generó mucho revuelo en toda la comunidad de Harvard. Uh-huh. ¿Y qué con qué vienen ahora, digamos, qué se traen de ahí como algo que diga, bueno, algo va a pasar con todos estos reclamos? Bueno, mira, en Harvard tienen un periódico propio que sale todos los días. Todos los días, es un diario. Uh-huh. Es un diario que se publica en Harvard. Tiene más de 1,000,000 de visitas online, más allá de lo que sale en papel. Y en todo momento nuestras actividades eran cubiertas, la protesta, y también respuestas desde la Harvard Management Company, que es el nombre del fondo de inversión uh-huh. que maneja Harvard, sí. se defendían a nuestras presentaciones. Y ni bien todavía nosotros no terminábamos de llegar, porque fue un viaje bastante largo, y ya el presidente de la Harvard Management Company había publicado 2 páginas en el diario, haciendo su descargo y atacando nuevamente. Con lo cual el tema está recontra caliente. La semana que viene nuestros amigos estudiantes y profesores vuelven a tener una reunión con los gerentes allá, donde se van a volver a exigir de que den respuestas a nuestros planteos. Hoy en Corrientes hubo una reunión, bueno, yo no participé porque recién llegué anoche acá, uh-huh. pero participaron mis compañeros de Guardianes en la zona de San Miguel con los campesinos de la zona, donde se habló del tema y de los pasos a seguir. Bueno, estamos en un periodo de lucha, de generar argumentos y ellos de responder y de generar presión y sumar adeptos y ellos tratar de quitar esos vínculos. Así que bueno, seguimos laburando y creemos con Adrián que fue un paso importante el que dimos, y realmente con la gente allá en Harvard también creemos de que se avanzó muchísimo en generar la conciencia de que la universidad está faltando a su ética con todo este tipo de inversiones. Sí, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? No dejar ningún cabito que pueda no tomarse como para que entiendan lo que realmente están haciendo, y que no se va a callar, que nadie nos claro. vamos a callar en ninguna de las situaciones. El ejemplo de ustedes es uno, ¿no? Sí, una más cortita. En ningún momento se escudaron en el tema este de los bonos de carbono ni cosas por el estilo, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. Que sí. Ah. Sí, no es fácil, esto no es claro, fácil. Claro, claro, claro. O sea, no es declaradamente una inversión, sino que está escudado en esto. Ah. No, por supuesto. Ellos se escudan en el sistema de certificación forestal conocido como FSC, sí. que debería garantizar que los trabajadores estén en buenas condiciones, claro. que la comunidad participe, que ambientalmente no haya ningún problema, que el balance de carbono sea adecuado. Nosotros esgrimimos los argumentos de por qué eso no estaba funcionando y por qué no tenía que ser utilizado como una forma de no dialogar directamente con las organizaciones sociales. Creemos, por supuesto, que si bien dimos un paso gigantesco al llegarnos allá y hablar en la cara y toda la movida que generamos, no van a dar el brazo a torcer así nomás, porque son un actor de peso en las inversiones extractivistas en América Latina. Tienen todos los recursos técnicos, todos los recursos económicos como para tratar de defenderse, y es lo que van a tratar de hacer. Pero bueno, nosotros sí. con los mismos argumentos y con nuestras mismas armas trataremos de seguir avanzando, siempre. Bien. Bueno, has incorporado a nosotros un nuevo actor social por el cual encontrar hacia dónde tenemos que apuntar con ciertas cosas, como es, bueno, HMC, esta compañía Harvard Management Company en Harvard, que ustedes han dado el puntapié inicial. Exacto. Antes de despedirme quería sí. decir una cosita más. Sí. Lo que descubrimos allá y la punta del ovillo que estamos tirando es que realmente es muy posible que la HMC esté detrás de inversiones que hoy están generando muchos problemas extractivistas en América Latina, porque son el fondo de inversión más grande del mundo y buena parte de sus inversiones están en recursos naturales en América Latina. Uh-huh. Así que bueno, al que esté escuchando, que empiece a poner la lupa a ver si no está detrás de algún otro conflicto socioambiental la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias, Emilio Espataro. A ustedes por el tiempo, un abrazo. Un abrazo. Recordar simplemente un dato que nos contaba un ingeniero agrónomo Vega en Uruguay. Por lo menos en estos territorios que son muy similares, decía Vega, el eucaliptus toma el doble del agua que llueve. Con lo cual queda claro que en algún momento va a secar todo. Todo, exacto. Si fuera ese solo el único problema, sí, ya sería suficiente para cortarla, ¿no? Con la plantación de estos monocultivos. Bueno, vamos a un tema musical seguramente y seguimos así, enredando las mañanas.